Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. En esta mañana de sol con temperatura en aumento, cielo celeste, le damos la bienvenida a Pablo Callafa. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Cómo está? Buen día, Jorge. ¿Cómo está vos? ¿Cómo está la audiencia de Punta del Este? Está muy bien. Ya viste que ya te hice la descripción de antes que me preguntaras. Sí, te me adelantaste. Sí, sé que está lindo entonces. Sí, está lindo. Está lindo Punta del Este para disfrutarlo. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Arrancamos con... Hay una información de último momento. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En 3 horas se va a producir uno de los encuentros más esperados del año, te diría. A ver. En el marco de uno de los escándalos del año que hemos tratado bastante en este espacio. Recordás vos el conflicto sangriento que tuvieron Gasparo de Verde y Álvaro Navia. A ver. ¿Recordás? Sí. Bueno, recordemos, ellos dos tenían un acuerdo para presentar Polémica en el Bar. Ellos presentan Polémica en el Bar juntos en el 2019 en Canal 10. El programa sale al aire con ellos dos a la cabeza. Álvaro Navia queda después durante el año de pandemia, el año pasado, en Buenos Aires, y Gaspar se hace cargo del proyecto durante todo el año pasado. Cuando Álvaro Navia llega después a Montevideo a fines del año pasado, Canal 10 separa a Gaspar del programa. Y cuando Gaspar se junta con Álvaro Navia para ver cómo resuelven la situación, porque aparte Gaspar también estaba al frente de lo que iba a ser la peluquería de Don Mateo en ese momento, Álvaro Navia le dice, bueno, esto es un tema con el canal, arreglate con el canal, y Álvaro Navia sigue solo. Gaspar esto lo toma como una especie de traición y entiende que Álvaro Navia está rompiendo una sociedad de hecho. Por lo cual, Gaspar inicia entonces acciones legales contra Navia. ¿Y ahora? Hoy, en 3 horas, se van a ver cara a cara Navia y Gaspar por primera vez después del conflicto en lo que va a ser la audiencia de conciliación para ver si logran llegar a un acuerdo económico que ponga fin a este entuerto. Gaspar, obviamente, lo que entiende es que Álvaro Navia, al romper esa sociedad que ellos tenían, unilateralmente lo dejó a él sin trabajo, digamos, en un proyecto que era originalmente de los dos. Navia, por su parte, lo que dice es que el canal fue el que lo separó y que él no podía hacer nada. En fin, bueno, después de varios meses de discusión pública, de hecho, hubo varias declaraciones fuertes a nivel público, como Karina Viñola, esposa de Gaspar, acusando a Navia de estafador. Finalmente, esto va a tener un capítulo hoy en la justicia, en una audiencia en Las Piedras, porque Navia en este momento tiene domicilio en Canelones. Se van a encontrar ellos dos finalmente para ver si llegan a un acuerdo económico, y de lo contrario, en caso de no acordar o en caso de que Navia no se presente, irían directamente a juicio. Mirá vos. Bueno, vamos a ver qué resulta de ese encuentro. Yo estoy viendo algo que de repente lo publicaste vos también. Estoy mirando acá en Facebook. Gustavo Torena le dijo a Nacho Álvarez, ¿por qué no cuentas cuando salías con la Claudia? ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso es tremendo. Ya hace unos días, Gustavo Pato Torena, Pato Celeste Torena, formó parte del programa hace Podemos en Universal como invitado y tiró bombas para todos lados. Su principal víctima claramente fue Nacho Álvarez. Recordemos que Nacho Álvarez en el 2018 hizo un informe en Son de Diseña en contra de Gustavo Torena, en el que lo acusaba de ser un prófugo de la justicia, de falsificación de documentos y de irse del país sin autorización. Bueno, Torena de hecho ese mismo año estuvo después preso. Sí. Resulta que ahora finalmente Torena volvió a cobrar notoriedad pública en unas declaraciones muy picantes en contra de Álvarez, en donde dice, ¿por qué no investigás o por qué no hablás de cuando vos salías con la Claudia? Obviamente los conductores le preguntaron si esta la Claudia era una figura famosa, pero él lo desestimó, dijo no, que era una chica que trabajaba en Avenida Italia en donde él iba a buscar amor estando casado. Eso fue lo que dijo Sorena sobre Álvarez. También ironizó en contra de las investigaciones que hace Santaiseña. Dijo, las grandes investigaciones de Santaiseña son escrachar a uno que vende libretas falsas o que roba una bicicleta. Esas son las grandes investigaciones que hace Santaiseña. Bueno, se mostró entonces muy muy molesto contra Álvarez, pero también repartió para todos lados. También acusó a Carlos Muñoz, defenestró a Carlos Muñoz, dijo que también él le debía al Estado. También acusó a Julio Ríos de haber cobrado plata por afuera. Fue una entrevista sin filtro, en la que llegó para todos lados. También habló del MVP, dijo que lo había desilusionado. En fin, el tema es que sí, es cierto, contra Ignacio Álvarez fue donde cargó tintas, porque bueno, también fue el periodista que fue más duro en contra de él, ¿no? Hizo, recorremos un informe lapidario en aquel momento. No dejó títere con cabeza. No dejó títere con cabeza, no. Bueno, muy picante, Torena. Y cambiando de tema, ¿qué tenés para contarme de Pata Villanueva? Bueno, Pata Villanueva ya 6 meses de aquel accidente fatal. Recordemos sí. que cayó por una escalera en su casa allá de Punta del Este y después fue trasladada a Buenos Aires. Su hijo Roberto hizo la primera foto, publicó la primera foto de ella en el accidente, y dijo que su mejor regalo es estar con su madre, que está jugando un partido muy difícil. Allí se la ve a Pata, obviamente todavía está en el medio de la rehabilitación, obviamente todavía no está recuperada, pero sí está viva, digamos, ya está peleando después de un accidente que fue realmente muy fuerte. Ella se golpeó muy fuerte en la cabeza y muchos decían que la situación en aquel momento era muy complicada. Nosotros, de hecho, seguimos de cerca en este espacio uh-huh. aquella situación. Pero bueno, la sigue peleando y en estos días, a propósito del cumpleaños de Tarantini, el hijo de Pata, subió la primera foto con ella después de aquella noche fatal. Bueno, ¿y qué pasa con el levantamiento de Agitando en Canal 4? Bueno, esta es una de las noticias de la semana. Agitando, un programa que ya era clásico en Canal 4. ¿Los sábados de tarde? Los sábados de tarde. ¿Cuántos años hacía que estaba? Bueno, el programa arrancó en el 2009 con Omar Gutiérrez. Seguro. Sí, y ya enseguida, el año siguiente, la conducción la toma Eduardo Colo Gianarelli. Igualmente es un espacio que ya tiene de tradición de muchos años antes, porque antes de Agitando estaba de igual a igual, hacía el especial de los sábados en ese programa Omnibus, en donde él convocaba a las bandas, y digamos, el espacio de los sábados, el espacio musical de los sábados en Canal 4, más allá de Agitando, es algo que tiene larga data. Bueno, pues bien, ahora, la semana pasada, las autoridades del canal convocaron a los responsables del programa y les avisaron que el programa se va a discontinuar después de, como decimos, más de 10 años al aire. ¿Cuál puede ser el argumento? Bueno, el argumento es que el canal quiere apostar a otro tipo de formatos. Eso es por lo menos lo que se dijo públicamente. Y es también lo que le transmitieron a ellos. El programa no estaba mal en rating, no estaba mal en ventas, más allá de que no era un éxito formidable de la audiencia, sí era un espacio que ya se había ganado un lugar. Y le daba mucha vida a los grupos, ¿no? Y claro, culturalmente era un programa muy muy importante, porque sí, era el espacio que tenían las bandas tropicales para mostrarse. ¿Las bandas cobraban por actuar? Porque de repente es un tema de costos también. No, las bandas no cobraban por actuar, de hecho. No iban gratis, pero sí, todas las bandas te decían que después de participar de Agitando Una Más, se les llenaba la agenda de shows, ¿no? Ellos, para ellos era así una ganancia económica, porque después de cada actuación, era una promoción muy importante. Después de cada actuación en Agitando, se les llenaban los shows, eso te lo cuentan todas las bandas. Así que para ellos es una pérdida de un espacio muy muy importante. Y bueno, por supuesto también es una lástima el hecho de que se pierda producción nacional, ¿no? Esto también, recordemos, pasa pocas semanas después del levantamiento de Despertinas, otro también programa que de Canal 4. ¿Qué quiere decir eso de los nuevos formatos de los canales? Porque, bueno, Canal 4 es el que más ha sorprendido ahora, pero también ha pasado en el 10 y en el 12. ¿Qué está pasando? Bueno, hay si vienen nuevos formatos, la tele está movida, así como se están levantando o están finalizando programas, pero hay otros que están arrancando, y hay un formato en particular por el cual se están peleando los tres canales. Hay un formato que está haciendo, que es furor en este momento en Buenos Aires, que es un éxito de audiencia impresionante, y los tres canales tienen la mira puesta. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Estamos hablando de 100 argentinos dicen, que es un programa que va de tarde, que lo conduce Darío Barassi, un comediante muy exitoso allá en Buenos Aires, y el programa tiene registros de audiencia que superan, por ejemplo, lo que está haciendo Tinelli a la noche. Sí. Así que es un auténtico fenómeno de audiencia, y los tres canales están interesados en producirlo acá. Copian lo que hacen otros. Y bueno, no, en comprar el formato hecho, así como con Puedo Saber Algo y con otros. Está la intención de comprar este formato para hacerlo a la uruguaya, digamos. Exactamente, hacer como 100 uruguayos dicen. Acá, de hecho, este formato se hizo en su momento, no con muchísimo éxito, pero anduvo bien en el año 2007, y lo conducía Humberto de Vargas. Se llamaba ¿Qué dice la gente? Uh-huh. Iba en horario central. Pero bueno, es un juego, para resumirlo, es un juego en el que van dos familias a competir, y las preguntas que tienen que contestar son consignas que fueron preguntadas anteriormente a 100 uruguayos. Entonces ahí tienen que adivinar qué fue lo que dijo la mayoría de uruguayos. ¿Me explico? Bien, bien. Sí, vamos a ver. Va por ese lado. Porque además, si todos así van a hacer lo mismo y lo van a hacer en el mismo horario, todo es más de lo mismo. Pan con pan va a ser la tarde. No. Se están peleando porque uno de estos tres canales podría llegar a producir. Lo compra uno. Los tres canales tienen la mira puesta ese formato, pero saldría por uno de ellos. Claro. Bueno, Pablo, ¿vamos redondeando por acá? Bueno, ¿cómo no? ¿Te parece? Un gustazo como siempre y un abrazo para toda la audiencia. Buen fin de semana para ti. Abrazo. Chau, chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.